Bueno, por un lado la unión de nuestros deportistas es cada vez más fuerte. Nosotros nos acabamos de convertir de asociación a cooperativa, que tiene un objeto mucho más amplio en el servicio a los transportistas. En ese sentido estamos muy contentos. Me toca hacer la vuelta por un mandato más presidente en Olavarría. Y el resto, bueno, el resto peleando nada. No pudimos seguir avanzando con el tema del control que nosotros estábamos pidiendo. Eso se paró un poco y la tarifa, bueno, se está, por llamarlo de alguna manera, degenerándose, porque sabemos que la única empresa nacional que está regulada es el transporte de carga, es el mayor aportante al fondo fiduciario del ITC. De los 3.000 y pico de millones que se aportan al ITC, el transporte de carga sale en 350 millones nada más, y eso va destinando tarjeta ruta, a todo lo que es capacitación, al resto de las. Y nosotros no tenemos una tarifa fija, por ejemplo, como el micro o como el transporte, que está subsidiado con el aporte que nosotros hacemos. Pero bueno, queremos pelear por ver de qué manera la provincia nos regula de alguna manera la tarifa que hacía piso sostén, para poder trabajar más tranquilo y no todos los años estar luchando por la tarifa. Parece algo irrisorio, pero lamentablemente es así, ¿no? De nunca acabar, ¿no es cierto? Porque siempre están sobre lo mismo. ¿Y qué consideran? ¿Por qué no son escuchados? ¿Dónde está la mayor traba? No sé, yo insisto que la traba está en el intermediario que siempre trabaja con el transportista. Acá el intermediario tiene que dejar de existir en el transportista. Acá el transportista tiene que trabajar directo en todos los lugares donde haya carga. Pero bueno, se manejan con una empresa, esa empresa subcontrata, al fletero se le paga menos y el fletero tiene el mismo gasto más que la empresa que contrata el trabajo. Eso por un lado. Después, por un lado, el cereal, si bien hoy la soja no vale poco, el trigo tampoco vale poco, pero siguen tirando para abajo las tarifas de valor de carga, lo cual a nosotros se nos complica nada más. Y el transportista, en su necesidad, como lo tiene cualquier persona, ¿no es cierto?, en su casa, en su necesidad de trabajar, viaja con la tarifa que le pagan, porque tiene obligaciones, tiene compromisos. Y bueno, como yo te decía, nosotros no recibimos absolutamente nada del Estado como para poder compensar, como en el caso de los micros, que hasta el tema de paritaria del aumento a los choferes salió del fondo fiduciario. O sea, claro, nosotros no, nosotros sale de la facturación nuestra, del bolsillo de cada camionero. Pero bueno, es una lucha de todos los días, algo que no se abandona, y seguir peleándola a ver si en algún momento logramos el objetivo de que nos regulen más o menos, aunque sea para no andar peleando todos los años con esto, ¿no? Claro, seguro. Miguel, en este tema del reclamo, ¿hay algún próximo paso a la brevedad, en el corto y mediano plazo? Digo, ¿hay futuras reuniones? ¿Cómo van a seguir? Nosotros, por el lado de la Federación, vamos a pedir una reunión con el director de transporte de la provincia de Buenos Aires, donde le vamos a exigir que nos regulen. ¿Por qué? Porque ahora han vuelto a exigir el certificado provincial, que si bien está desde el año 89 esa ley, se había quedado medio acajonada por el tema de que nosotros estamos teniendo el RUTA, el Registro Único de Transporte Automotor de Carga, que es a nivel nacional. Bueno, volvieron a la carga con el tema de ese registro provincial. Yo entiendo que es otro kiosco más que le ponen al transportista, viven sacándonos plata de todos lados. Y bueno, nosotros nos vamos a regular. Si quieren que nos regulemos, bueno, pues regulenlo la tarifa, la distribución de carga, y nosotros nos regulamos como transportistas. De hecho, la mayoría de los transportistas de la provincia de Buenos Aires tienen la tarjeta ruta y ya están regulados. Pero bueno, es otro kiosco más, como yo le digo, que le quieren poner al transportista, ¿no? Uh-huh. Miguel, mencionabas el tema de la tarjeta, el tema de ruta. Bueno, eso también ahora es una nueva exigencia. Lo habíamos hablado en una nota anterior y ustedes iban a realizar alguna gestión en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos hablando con todos los pueblos vecinos, con la federación a la cual me toca representar, y te digo que hay mucho malestar con este tema. Así que bueno, vamos a solicitar, yo tengo una reunión para tramitarle el malestar que hay y que tomen medidas en el asunto, porque si bien la provincia no quiso adherir al RUTA nacional, porque ellos se agarran de la ley que tienen provincial. Me parece que hay muchas leyes para una sola empresa como el transporte de carga. Nosotros los argentinos no podemos evadir absolutamente nada, porque si vos evadís, primero que no te da la perfecta ruta, porque hoy hay un sistema tan perfecto que si una patente, lo que fuere, la tarjeta ruta no sale por sistema, no la obtenés. Segundo, tenemos que tener como choferes, tanto el dueño como el patrón, un carnet de psicofísico que es profesional, donde te hacen absolutamente todos los exámenes médicos para que vos estés en condiciones de manejar. Ahora nos vuelven a poner otro trámite más, que es plata, que se está hablando de 50 pesos por patente, o sea, son 100 pesos por equipo. Entonces parece que ya han tirado una sola vez y ahora es todos los años. O sea que bueno, viste, cada uno pone más cosas y nos dan menos y nos sacan nada, porque no podemos trabajar tranquilos, digamos. Seguro. Miguel, finalmente, preguntarle por un eterno tema también cuando se habla del transporte, es el de los kilos, cómo evalúa que marcha esa situación. Y por otra parte, preguntarle acerca del crecimiento del parque automotor, que sabemos que creció notablemente. También uno de los conflictos que se generan y que tenemos mucho llamado de transportistas de la zona es el del estacionamiento, las calles, por ejemplo, de Sierras Valla, de Hinojo, que se ven deterioradas. ¿Cómo evalúa estos temas? Bueno, estos temas yo soy partidario de que hay que hacer una buena playa. A nosotros como cooperativa, para serles sinceros, no nos da el cuero como para hacer una buena playa para que todos los transportistas estén cómodos, porque se nos escapa el presupuesto. No se puede cobrar más de lo que uno está cobrando por alquiler de la playa para pagar la seguridad, porque no, y los números te dan muy justito. Pero sí, es un problema, hay muchos accidentes, se rompen los asfaltos, habría que ver y hacer una reunión y plantear algo serio y concreto, que en esto no le escapa al intendente. Nosotros hemos hablado muchas veces y el SBR está muy predispuesto a todo esto. Es una persona que nunca nos sacó el pecho a nosotros, siempre que fuimos nos dio una mano en todo sentido, en eso sinceramente hay que decirlo, hay que agradecerlo, porque siempre estuvo a disposición nuestra cada vez que tuvimos algún problema, trató de colaborar. Pero bueno, hoy ha crecido mucho el parque, hay que pensar diferente. Sabemos que los camiones está pensado en ir del otro lado de la ruta, allá donde es el parque de Branca, habrá que apuntar ahí, sentarse. Si no lo podemos hacer nosotros, que lo haga alguna empresa privada, quien fuere, no hay ningún problema, pero que el transporte esté cómodo, que la ciudad esté más cómoda y que el transportista también esté conforme con lo que se le oferta, ¿no es cierto? Y con referente a los kilos, bueno, yo insisto en que lamentablemente pareciera que lo que hicimos no sirvió de nada, porque andan otra vez con kilos y no lo ve, la ruta la están rompiendo cada vez más, viajar ahí por la 3 lloviendo en auto es un peligro. Y sigue saliendo con kilos, sigue estando en la problemática de los kilos. Yo sinceramente tengo una visión muy particular, ¿no? Yo haría como Uruguay, la policía de Uruguay anda con la tabla del seguro abajo del brazo. Entonces a vos te agarran con kilos, pasados los 10.000 kilos, entonces te cobran el valor del camión. Entonces a vos te agarran una vez y no echas nunca más kilos en tu vida. Pero bueno, acá se cobran multas, se le dan cuotas, siguen echando kilos, no se termina, no se toma una medida en serio como para terminar con esto, ¿no?